Nunca llegamos tan lejos como cuando ya no sabemos hacia dónde vamos. La maldición de Cassandra. Un programa, contra la estupidez. ...104.5 Radio Bronca. Bueno, bienvenidos y bienvenidas aquí en el 104.5 de Radio Bronca. Estáis escuchando un novedoso programa por la primera vez en enlatado. Ya iremos en directo. La maldición de Cassandra, un programa contra estupidez. Empezamos ese año 2013 con un montón de conceptos y filosofías y corrientes para que se profundicen los temas. Eso es nuestro primer programa. Vamos a hablar de romanticismo. A ver, romanticismo. ¿Por qué romanticismo? Romanticismo porque en una época de posmodernos, en verdad a nosotros lo que se nos interesa son las pasiones profundas, el amor desesperador, la muerte y la intensidad. Así que por eso hemos decidido empezar con ese pelotazo de tema. También hablaremos de bueno, cómo influenció esa corriente a lo largo de los años en que duró en ciertas actitudes y en ciertas perspectivas y en cierta filosofía, diremos, anarquistas. Pero antes de entrar en el tema, aquí con el compañero, vamos a escuchar una bonita canción de hip hop. Grenada incendiaria de colectivo Maririf. ¿Quieres decir algo? Hip hop y bonito, ¿puede ir en una misma frase? A veces pasa. Ahí vamos. J'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte le périph sectaire. Réfléchis nos libertaires, je donne les experts punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je m'en aimais faire quand Sarkozy et les siens soutiennent notre identitaire? Pour ça reste pour FDP, tu pètes les locaux du FN. Pour ça reste pour Oskiel, tu casses la gueule au bonhead. Je prône une solidarité immigrée, intergénérationnelle. Il faut une solidarité généralisée, tous les opprimés de ce système. Mais aujourd'hui faut construire nos réseaux et nos maquis avant qu'ils triomphent Francie. Qu'ils nous dégomment tous un par un, à coup nation de patrie avant de finir sous parvis. Lors d'une manif de la salle, vie des nationalistes. Au pouvoir, c'est déjà partout en Europe. Et ça après deux guerres mondiales. Y'a quand pour prendre en droit de vote. C'est ça la démocratie. Je commence à charger mon fusil. La liberté n'a pas de prix. Moi dans cette vie c'est la seule chose que j'ai appris. Plus d'oppression militaire pour nous forcer à marcher dans le rang. Plus de caméras sur nos murs pour nous surveiller tout le temps. Sans ça des groupes de rap viendront rap à militaire. Y'aura pas d'élan pacifique s'ils veulent la guerre. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire. Ouais, ouais, ouais. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire. Pour foutre feu au ministère. J'balance l'essence des dénonciations, sans défaut d'énonciation, pas de dérogation, ni de passage par l'ascension de ma nation, une émanation de gaz du fond de la cave de l'Elysée, vient exploser sur ta patine, c'est dès le QG de la droite, va pas apprécier, il lâche le fric pour protéger le PDG de l'État français, notre morale pour stigmatiser, une fois de plus sera français, ils ont voulu nous faire taire, récupérer notre musique et faire leurs affaires, les combien sont vendus pour des billets de l'euro ouvert, aujourd'hui on la récupère, pas de la brochette comme le clash, sur terrain égocentrique, une arbalète aux flèches en flammes, traquant, brûlant, les injustices d'un système répressif, un coup d'attaque liberticide, ils font du rap, un mode d'expression libertaire, on répondra pas sans temps, partout vers Bastille, à vos attaques militaires pour vendre votre merde, on veut plus d'attaque économique, on veut plus de bombes médiatiques, sinon une guérilla sanglante éclatera sur vos vitres, on veut plus de votre marchandisation de la musique, sinon une guérilla sonore fera exploser vos vitres, fera exploser vos vitres, fera exploser vos vitres. Ce sera encore des pierres contre des chats, des cocktails dans le dorf qui brûlent sur les grands boulevards. Encore des pierres contre des chats, des pierres contre des chats, des pierres contre des chats. El romanticismo, qué bonito tema que hemos elegido para nuestro primer asalto en el combate contra la estupidez, tanto propia como ajena. Bueno, ¿qué es el romanticismo? Se preguntará nuestra agradecida audiencia. Bueno, el romanticismo es una corriente, vamos a decirlo con unas comillas bien grandes, cultural, que surge a finales del siglo XVIII en una reacción a la Ilustración y al racionalismo, a los valores aristocráticos de la la aristocracia, a la vuelta a los valores de la naturaleza. Es un romanticismo que es un movimiento un tanto bucólico y que no es un movimiento de la burguesía, pero sí es un movimiento de burgueses que en ese momento está pujando por ascender al poder en un momento de cambio en el que la aristocracia deja de tener una hegemonía, al menos tal y como la tenía hasta el momento, y empieza a ceder un poco su puesto hacia el mundo de la burguesía. Es un movimiento que se refleja sobre todo en lo cultural, pero es un movimiento total que abarcará todas las esferas de la vida. Por eso hay algunos de estos chupatintas universitarios que siempre le dicen a los demás cómo es la vida, que han intentado definirlo como el primer movimiento netamente revolucionario de la historia, en el sentido de que revolucionó no solo un sistema político o una economía, sino que era una revolución que afectaba a todos los aspectos de la vida. Así tendremos implicaciones del romanticismo en la filosofía, en la política, en la literatura, en el arte, en una manera de concebir el mundo, incluso en la manera de sentir, propio de unos jovencitos burgueses desarraigados que quisieron ir en contra de sus padres, de sus abuelos aristócratas y de sus padres burgueses también, que estaban más concentrados en obtener beneficios y en empezar a implementar y desarrollar ese bonito engendro llamado capitalismo, más que a vivir la vida como tal. Entonces el romanticismo se basa en tres pilares fundamentales, como son la exaltación del yo, la universalidad y la historia. La exaltación del yo es la característica más importante. Se expresa como reacción ante un mundo totalmente racional, obsesionado por lo colectivo, por la sociedad. Es el siglo XVIII en el que ha nacido la sociología, es el siglo XVIII en el que surge el despotismo ilustrado, en el que surgen gobiernos más autocráticos que nunca, que imponen con mano de hierro sus reglas. Sin embargo, el romanticismo reacciona contra eso en una vuelta al yo, al intimismo, a las pasiones individuales. En un giro introspectivo del conocerse a sí mismo, en parte como rechazo, en parte como refugio, como escapada de los cambios que se están produciendo en el paso del racionalismo a una sociedad ya capitalista e industrial más desarrollada, que curiosamente los burgueses gestionarán y curiosamente los burgueses serán de los primeros en criticar, al menos conceptualmente. ¿Para qué sirve la crítica conceptual cuando miles y millones de personas se mueren de hambre y tienen que cargar con todas las pajas mentales de aristócratas y de burgueses sobre sus espaldas? Bueno, eso es algo que está por dilucidar. Ahí invitamos a la ínclita audiencia a que reflexione sobre ello. Aquí nuestra única misión será describir el romanticismo. Esa exaltación del yo se da con dos vertientes. Con una vertiente un poco más individualista, que pegará más en Gran Bretaña y que tendrá mucha influencia después sobre el anarquismo, que bien es cierto que es hijo y heredero de la Ilustración y del racionalismo, pero bien es cierto también que es hijo, quizá bastardo, también del romanticismo. Esa exaltación del yo individualista quedará circunscrita al sentimiento, a la potencialidad interior que tiene el individuo, a lo que es capaz de hacer y a su rechazo contra las normas que lo cohiben, que lo coaccionan, que le impiden ser uno mismo. Esta concepción del yo, este tipo de exaltación del yo, se dará ya, como hemos dicho, en Inglaterra y tendrá reflejos artísticos, por ejemplo, en literatura, en música, en otras manifestaciones artísticas, al rebelarse contra los encorsetados cánones que regían el arte, la poesía, en la métrica, en la extensión de los poemas, se buscará todo algo de más libertad, algo más libre. Es el yo, no quiero encorsetarme, no quiero que lo colectivo me oprima, quiero dar rienda suelta a mi pasión y quiero dar rienda suelta a mis inquietudes. Otra vertiente de la exaltación del yo, que es menos divertida y que dará lugar al nacionalismo exacerbado y posteriormente al fascismo, es la exaltación del yo con su manifestación pública, un yo que irrumpe en lo público, que irrumpe en lo colectivo, que busca el aplauso, que busca el reconocimiento, que busca la adulación y que al final buscará el acabar imponiéndose y que ese yo sea un yo fuerte, un yo al que los demás deben admirar y deben tratar de imitar. Pero ya no es un yo de uno para cada uno, para cada una para sí mismo o para sí misma, sino que es ya un yo como reflejo de lo que es óptimo, de lo que hay que aspirar. También de esta vertiente que se da en Alemania, también de manera mucho más moderada se impondrá en Francia y también paralelamente a la exaltación del yo individualista en Inglaterra y dará lugar al reflejo político del liberalismo. De esto ya entraremos más tarde. Ahora, si te parece, voy a poner una canción. Pongo una canción. Y después de que pongas la canción, explicaremos los otros dos pilares fundamentales de tus amigos románticos. Venga, ahí va. Eso para ti. We'll be right back. después de haber llegado al paraíso de los románticos con las campanas del infierno de los AC/DC de su disco Back in Black, 1980. Como podemos ver, aquí ya hay dos tendencias, ¿eh? Eso... Hemos hecho unos pactos para poder... La pasión choca contra la razón. El metal lo puede todo. El segundo pilar del romanticismo, tras la exaltación del yo, será la universalidad. Universalidad en el sentido de el reconocimiento de ese yo. La universalidad va a convivir con el individualismo. La universalidad será de las formas en los contenidos, en los horizontes artísticos, literarios y vitales. Ese yo es único, pero ese yo tiene una universalidad al sentir, al crear. Esa es la universalidad de la libertad, de no estar reproduciendo patrones, salvo las manifestaciones románticas que luego darán lugar en una degeneración a actitudes nacionalistas y prefascistas. Se asume esa universalidad del ser humano como ser sintiente que no tiene que estar sometido por la razón. Así, quien mejor expresa esta universalidad, esta simbiosis entre el yo profundo y lo universal, es precisamente Beethoven, que será el primer romántico dentro de la esfera musical. De esto ya os hablará mi querida copiloto más tarde, porque yo ahora voy a pasar al tercer pilar. El tercer pilar del romanticismo, junto con la exaltación del yo y la universalidad, será la historia. Como ya hemos dicho que era una oposición al racionalismo, el racionalismo buscaba sus justificaciones, sus antecedentes, sus fundamentos, sus antepasados en el mundo clásico, de Grecia fundamentalmente, pero también de Roma, donde se supone que nace la civilización al menos refinada, o al menos que quiere imitar el racionalismo, donde se supone que nace la filosofía, la capacidad de razonar. Sin embargo, los románticos no buscarán sus justificaciones en los antiguos clásicos, sino en la Edad Media. Recurrirán constantemente a la historia, irán a la Edad Media, tratarán de sacarla de esa época de oscuridad en la que los ilustrados la habían sumergido, diciendo que solo había habido barbarie y que no había habido nada positivo. Los románticos, que también son bastante darkies, son en cierto sentido una sublimización de los góticos de hoy en día, irán a la Edad Media diciendo que, aunque también dentro del alma humana puede estar tanto la luz como la oscuridad, sin embargo la Edad Media es muy importante porque de ella surgen muchos conceptos, como por ejemplo el amor, la manera de amar, que hoy se conoce como amor romántico, esta puta mierda que cada uno tiene con celos, con pasiones, capaz de darlo todo por tu amado o por tu amada. Bueno, pues toda esa porquería surgirá en la Edad Media, y los románticos, que eran un poco panolis, pues adquirirán esto. También la épica medieval de ir a la batalla y de ser capaces de morir por una idea, no centrarlo todo en el frío cálculo racional de los estados y de su política de estado, de su razón, de su lógica, sino el poder ir a una guerra a matar o a morir por un ideal. La mayoría de los románticos harán estupideces como esta, como irse a la guerra, a lugares extraños y exóticos, a luchar por causas perdidas. Lord Byron se va con los griegos a luchar contra los turcos por la independencia. Bueno, diversos poetas de Centro Europa, sobre todo de Hungría, serán héroes nacionales. Muchos de estos románticos serán poetas guerreros, auténticos poetas guerreros. Bueno, quizás es paradójico tratar de llevar adelante un programa contra la estupidez explicando un movimiento que tenía luego cosas como esta, pero al menos eso dice en su favor mucho de la coherencia, ¿no? No es la típica persona que se queda filosofando en su casa, sino que esta gente estaba así, estaban colgados, iban y capaces de morir por su amada o por su idea. Que también era un poco su amada. De hecho, hay una anécdota, y ya con esto termino con esta introducción general del romanticismo con estos pilares básicos, que había un escritor ruso los rusos son para echarlos de comer aparte, pero bueno, llamado Lermontov, uno de los dos grandes de la novela rusa junto con Pushkin, ¿no? Este hombre murió batiéndose en duelo contra su mejor amigo porque ambos se habían enamorado de la misma mujer. Ay, por Dios, qué romántico. Ya ves cómo es el tema. Antes de dar paso a mi querida copiloto, que luego opondrá alguna de sus porquerías hijoperas de gente con el pantalón por debajo del culo tartamudeando, hay que decir que romanticismo en realidad viene de la palabra romance o romanche o romance, que significa eso, novela. Luego ya lo explicará esto un poco mejor, pero bueno, viene de ahí como símbolo entre el tratado, el ensayo, la obra científica, la monografía, ¿no? Que es el manual, la enciclopedia, por ejemplo, de Diderot era el máximo referente cultural para la ilustración. Sin embargo, para los románticos adquieren ese nombre porque será la novela, de dejar volar la imaginación, con esto de la exaltación del yo y del intimismo, dejar los sentimientos libres y salvajes, tanto como para que te mate tu mejor amigo porque te has enamorado de la misma moza que él, o por ir a Grecia a luchar contra los turcos. En fin, vendrá de aquí. Dicho esto, espero que haya quedado claro más o menos lo que es el romanticismo. Seguro que sí. Seguro que sí. Ahora, música maestro. O bueno, para, di lo que quieras. Eres libre, exalta tu yo. Después de eso, esas 4 horas de chapa que estás dando mi copiloto aquí. No, simplemente antes de entrar en el vivo de lo que nos interesa en realidad, el romanticismo, porque nosotros no vamos a matarnos a duelo, quizás sí por la misma amada o el mismo amado, simplemente ubicar el romanticismo, digamos, en la historia de los demás, la historia con la S mayúscula, por nacer en estos años del 800. El romanticismo seguramente es un movimiento que surge después de la Revolución Francesa y por lo tanto adquiere, digamos, ciertos éxitos y también cierta idea de fracaso de los ideales de la Revolución Francesa, la que siguió todo la actitud o la posición más imperialista por parte de Napoleón Bonaparte. Es precisamente en ese periodo que intenta dominar gran parte de Europa e imponer, digamos, su idea de grande imperio francés. El romanticismo también surge en un momento en que se están delimitando lo que son los nuevos estados-naciones. Precisamente en el 1814 es el Congreso de Viena en que los varios poderosos empiezan a hablar del nuevo orden europeo, qué palabra más moderna, en que se delimitan las nuevas fronteras nacionales y se empiezan a hablar de los estados así como algunos, así como los conocemos. Por eso también parte del romanticismo recupera estas o empieza a hablar de esos sentimientos de nacionalismo, de recuperación del sentimiento nacionalista y de las propias raíces del propio pueblo frente a, digamos, una política que se está maquinando como para crear estos grandes estados nacionales. Romanticismo también es contemporáneo de otro gran evento de la historia. Eso es cuando nos enseñan en la escuela la historia, pues, y las grandes tapas, y una de esas la llaman la Revolución Industrial. Esa maldita Revolución Industrial que acaba jodiéndonos todavía hoy en día, porque es en el 1818 que se inventa la máquina a vapor y a partir de ahí, pues, ya la cagaron. Porque bueno, pues empieza a aplicar en estos estados donde en principio donde había mucho carbón, Inglaterra por primero, y ahí empieza todo la historieta esa del capitalismo, de las industrias, de la explotación laboral, bla bla bla bla bla. Quizás también seguramente los románticos estaban un poco afectados por el cielo que de repente siempre era gris, por la contaminación y por eso se entristían y se miraban hacia uno mismo y sacaban toda esa tristeza desgarradora que les pertenece. Pues eso es un poco a grandes rasgos el contexto, el momento en que surge y que seguramente caracteriza muchas de las corrientes románticas que existieron. ¿Qué cosas sé? Yo pensaba que con esto que hice del nacionalismo, que los de las CUB eran unos estúpidos y realmente lo que ocurre es que son románticos. Son los románticos. Ya, ese es un tema. Pero nosotros somos más románticos porque no luchamos por un partido, luchamos por un ideal. Y con esa frasota os dejo con una canción de una banda italiana de los 80-90, muy buena. Se llama Kina y la canción es Questi anni, estos años. Bueno, esos eran los Kina, Questi anni, canción espectacular. Nosotros somos La Maldición de Cassandra en el 104.5 de Radio Bronca. Ese es nuestro primer programa, por esta vez enlatados. Ya podéis así como tomar la libertad de decirnos cualquier cosa en el próximo porque estaremos en directo. Y bueno, seguimos con ese gran temazo de hoy para empezar. Así bien, bien empapados, amantes, locos, opiómanos e idealistas, hablando sobre el romanticismo. Ahí, compañero, adelante. Qué cosa más curiosa, porque en 6 años que te conozco, por fin oigo que pones algo de música que no sea una bazofia, algo que merezca la pena. ¿Viste? No me conocía lo suficiente. Sí, eso parece. Pues sí, a partir del próximo programa, si Satanás, Radio Bronca, la audiencia quiere, y el Ministerio del Interior, pues estaremos aquí en directo. Mientras suena Chopin de fondo, vamos a hablar un poco del contenido político que trajo toda esta mierda, pero mierda muy bonita, que es el romanticismo. A mí siempre me gustó, siempre tuve ese impulso romántico, pero desde este programa, ya de estar ahí preparándolo y tal, y pensando y leyendo y todo esto, he decidido que voy a ser romántico. Salvo por lo del opio. No hay duda. Y porque me gusta pensar las cosas antes de hacerlas. De ahí que tengamos un programa contra la estupidez y no un programa a favor de la estupidez. Pero bueno. Pero hay que definir la estupidez también. Hay estupidez y estupidez. Sí, como hay. Como hay programas y programas. Bueno, antes de hablar del contenido político, hablando ya del contenido político, estos tres pilares que había hablado en la introducción de exaltación del yo, universalidad e historia, se desarrollan en una serie de actitudes románticas que van a ser claves para el contenido político. Brevemente, una de las actitudes románticas va a ser la naturaleza. Lo bucólico, el refugiarse en la naturaleza, admirar la naturaleza, esos sentimientos en comunión con la naturaleza. De ahí que, aunque sea un movimiento de burgueses, no es un movimiento estrictamente burgués o de la burguesía, por la sencilla razón de que ya desde los filósofos presocráticos o incluso en la antigua China se hacía siempre una asociación de naturaleza, sentimiento y libertad en contra de la artificialidad y de lo impuesto que estaba representado por la monarquía, por el feudalismo o por el Estado. Al volver a la Edad Media, época de la historia donde se dan unas más que interesantes experiencias místico-religiosas en contra del autoritarismo feudal y monárquico, donde también se dan interesantes experiencias de vida en comunidad, recuperan los románticos también eso. Ellos quieren volver a la naturaleza, quieren estremecerse con un amanecer, contemplando un lago, yendo a la montaña, yendo al bosque, también un poco en reacción a los ejércitos de Saruman, que es la industrialización que va talando árboles como quien recoge mariposas del campo para crear sus máquinas horribles que fortalecerán el Estado, lo engordarán económicamente y nos conducirán a la puta ruina en la que seguimos viviendo. Aparte de este amor de la naturaleza, está el amor. El amor, que ya habíamos dicho, es un amor al amor en sí mismo. O sea, ellos están enamorados del amor, más allá de una mujer, de un hombre, de un paisaje, de lo que sea, estarán enamorados del amor. Esto va a traer una ligera repercusión, así como en el contenido político, en el contexto político, el amor por la naturaleza, la vuelta a la naturaleza tiene lo mismo que una derivación patriótica, derivado de que se vive una época, como dijo mi satánica copiloto, de imperios, también tendrá una beta que podríamos denominar ecologista, de negarse al progreso entendido como el avance de la civilización, una vuelta a la sencillez. El amor va a traer una nueva forma de sentir, un amor al amor en sí mismo, pero también se va a reflejar en un hecho concreto y particular. Oscar Wilde fue un gran poeta romántico, ya nos hablará mi satánica copiloto. Oscar Wilde declaró públicamente su homosexualidad en una época en la que por eso te podían crucificar es poco. Los únicos que defendieron eso fueron los románticos, precisamente. Ya no era un tema para los románticos de la sexualidad, de muchos de ellos podrían ser del plano sexual puramente, perfectamente homófobos, sino que era un tema de los sentimientos. Es decir, si Wilde sentía amor por un hombre, para los románticos eso estaba bien, eso era una plasmación de lo sublime que hay en el alma humana, porque estaban enamorados del amor. Entonces, esto trae una variante de contenido político que será muy novedosa, porque nadie habrá tratado este tema. Cartas entre ellos, entre hombres o entre mujeres, diciéndose que se aman, que no pueden vivir el uno sin el otro, independientemente luego de la práctica sexual, ¿no? Que probablemente sería lo más condenatorio en la época. Y todos estos románticos ingleses estarán a la vera de William Godwin, el fundador del anarquismo tal y como se lo conoce hoy. Otra actitud romántica será la creación, lo fantástico, lo imaginativo, ir en contra de las cosas que son pautadas y sistemáticas. Esto lleva un contenido político en favor de la libertad, que es ir en contra del sistema, en contra de lo sistemático, de algo que está reglamentado, que es algo monótono, que es algo porque tiene que ser así. Ellos están totalmente a favor de la espontaneidad, de la fantasía, de seguir el impulso. Ahora quiero hacer esto, lo hago, ahora quiero hacer lo otro, lo digo. Claro, ellos se lo pueden permitir porque ellos son burgueses, son los hijos de la burguesía, tienen el dinero suficiente como para, si se quieren hacer un viaje exótico por España o por Italia, que eran los destinos favoritos de la época para entrar en comunión con la naturaleza y ver a gentes exóticas y sencillas en el campo, como los italianos. Sí. ¿Qué hay de más exótico? ¿Qué más exótico que los italianos? Es cierto. Y sus zapatos de diseño. Y su mafia. Bueno, en fin. Todo esto se lo pueden permitir. Sin embargo, ellos están a favor de que todo el mundo lo pueda hacer. Claro, estos vienen de una clase social determinada, pero lo quieren hacer extensivo. Es por este motivo, que el romanticismo tendrá dos bifurcaciones políticas que son opuestas. Una es en favor de la libertad, de ahí saldrá tanto el liberalismo como una grandísima influencia para el anarquismo, que será una especie de síntesis entre la razón ilustrada y el romanticismo, ¿no? Este liberalismo, hay varios tipos de liberalismo. No hay que confundir con el liberalismo economicista, que en un principio, después se desvirtuaría, sí que buscaba el bienestar general. Lo que ocurre es que para ellos la manera de buscar el bienestar general era que todos y cada uno de los individuos lo esfera bien económicamente. Por eso Adam Smith, cuando elabora su libro El análisis sobre la riqueza de las naciones, establece que si el Estado no da trabas a la actividad económica de cada cual, todo el mundo puede desarrollarla, eso va bien para el colectivo porque todo el mundo se está desarrollando relativamente libremente. Claro, al no estar en contra de la propiedad y al no tener en cuenta, hay una beta estúpida del romanticismo, que cuando acumulas propiedad también acumulas poder, y cuando acumulas poder se lo quitas a los otros, entonces estás combatiendo la propia libertad que dices proclamar. Pero al menos en la parte teórica, los románticos intentarán fomentar este liberalismo, no tanto el económico de Adam Smith, sino también un liberalismo más social y más político, de oponerse a las estructuras del Estado y tratar de reducirlo al mínimo, como por ejemplo las bases de la filosofía utilitarista de John Stuart Mill, y después de los liberales franceses y de los liberales incluso norteamericanos que acabarían fundando, como Paine por ejemplo, que acabarían fundando los Estados Unidos de América. Claro, todo hasta ahora es una grandísima puta mierda que no es más que una plasmación de la dominación y una fuente de opresión. En su momento esto era relativamente novedoso, claro, porque ellos tratan de reducir el Estado al mínimo, y porque ellos no están en contra de la propiedad privada, porque es un movimiento que nace de la burguesía y no adquirirá cierta radicalidad hasta más tarde, hasta las influencias que tiene el romanticismo, que es lo que dará pie, junto a las influencias que tiene la Ilustración, al anarquismo. Mientras tanto, los campesinos pobres de los siglos XVIII, de los siglos XVII, XVI, incluso del siglo XIX, ellos sí se rebelarán contra, o una parte de ellos, contra la propiedad y contra estas estructuras, para que no haya más propiedad, para que todo sea de todos, porque ellos sí que han vivido en un ambiente comunal que la burguesía y la aristocracia, al impulsar el capitalismo y al fortalecer el Estado, lo habrá cercenado. Por eso del romanticismo saldrá tanto el liberalismo como la parte de que influencia decisivamente el anarquismo, con la exaltación del yo, con la vuelta a la naturaleza, con la búsqueda de las tradiciones comunes y del respeto a las tradiciones de los pueblos, que en aquella época no era más y menos que el campesinado, que el pueblo sencillo, con sus diversas formas de vida comunal. Claro, que también el pueblo sencillo tenía mierda como para llenar toneles y toneles de almacenes. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado nunca. Pero bueno, sí que el romanticismo tiene esa idealización del pueblo sencillo, de volver a la naturaleza y del yo, que el anarquismo era suyo. Por eso, de ahí que el anarquismo tenga una parte bastante, bastante ingenua, que no será subsanada o tratada de subsanar hasta la aparición del nihilismo, pero eso dará lugar a muchos otros programas en los que ya hablaremos. Otro punto del contenido político, si bien es el amor por la libertad, dividido en liberalismo y en las influencias del liberalismo que darán lugar al anarquismo, es el ardor patriótico. Lógicamente, al defender uno la naturaleza, se puede desvirtuar para defender su patria. Quizás patria en un sentido primitivo, pero al estar en un contexto de grandes imperios que someten a otras, abro comillas, nacionalidades, cierro comillas, y ahora hago una pausa para vomitar en el cubo que tengo aquí al lado, nuestro cubo de vomitar que tenemos cuando hablamos de semejantes gilipolleces como esta. Pero bueno, es un hecho que se da, será el ardor patriótico. Entonces los húngaros se quieren rebelar contra el imperio austrohúngaro porque los austriacos los están sometiendo, también los checos, también los belgas contra los franceses, también los noruegos contra los daneses primero y después contra los suecos, también los polacos contra los rusos, los italianos contra de todos, franceses, de los españoles, todos, también los suizos contra los alemanes, los escoceses y los irlandeses contra los ingleses, etc, etc, etc. Porque claro, todos tienen derecho a sentir, a volver a la naturaleza y a defender sus tradiciones, ¿no?, contra el enemigo invasor. Esto, aquí, en esta vertiente de contenido político, acabó gran parte del romanticismo. Pocos, quizá Wilde, quizá Shelley, quizá Godwin, fueron los que trataron de mantener la calma. Godwin no era romántico, aunque todos sus discípulos sí, porque Godwin era un brillante escritor literario de lengua inglesa que se rodeó de todos sus jóvenes discípulos, entre comillas, que acabaron siendo románticos, pero Godwin era un hijo de la Ilustración, era bastante racionalista. Quizá por esto le puso ese punto de sensatez, ese punto de cordura que da la razón. Yo diría, me atrevería a afirmar que la razón y el sentimiento y la irracionalidad, que no tiene nada que ver con no pensar, son dos caras de la misma moneda. Y bueno, ahí tú puedes ir equilibrándolas, tener un punto de cordura y no dejarte llevar porque a tu churri la quiere otro u otra, o porque no me quiero ir a luchar por Hungría libre, aunque yo sea de Venezuela. Eso no importa. Lo importante es el ideal, el ardor. Entonces Godwin le pone este punto de cordura, sus discípulos también, este punto de sensatez que hace que esa pasión no se exacerbe sin control y acabe llevando a cuestiones como el patriotismo, el liberalismo, y el patriotismo llevar a un nacionalismo exacerbado que después, esto es una degeneración muy grande, no es causa directa del romanticismo, podría llegar en el fascismo. Es la aventura también relacionado con estas ideas. Se dice a día de hoy que alguien romántico es alguien idealista, alguien que es capaz de no atender a sus razones, alguien que un revolucionario, por ejemplo, sería alguien romántico en una época ultra tecnificada, llena de razón, donde esto ya no tiene lugar de ser. El vértigo y la muerte. Un romántico mataría y moriría por una buena aventura, y si tiene riesgo de morir en ella, que algo más hermoso puede haber, puede pasar. De hecho, casi todos los románticos murieron muy jóvenes por algún tipo de enfermedad tropical o por suicidio, ¿no? Suicidio o muerte violenta, como los duelos, muy, muy comunes, o morir en guerras extrañas. Por algo, por ejemplo, la mayor parte de los héroes nacionales que surgen en estas épocas de desfragmentación de los imperios son poetas románticos. Tanto en Dinamarca, que el héroe nacional es un poeta danés que luchó contra los noruegos, como en Hungría, como en Finlandia. Tienen, ¿no? Todo de hecho, esto tienen bastante afición con el tema de la muerte también, quizás porque estaban muy, muy obsesionados con el tema de lo sobrenatural, de las fuerzas de la que están detrás de la naturaleza. Las fuerzas telúricas. Así como de los esoterismos y cosas parecidas, y quizás la muerte para muchos románticos fue simplemente una forma de sublimarse de la manera más totalmente, más el darle hermosa. Un fin épico, porque también buscaban la épica, la aventura, el riesgo. Ellos lo que detestaban era las horas adocenadas en las que el ejército de zombies pasea sus cuerpos de uno para otro. Ellos querían vivir intensamente la vida, exprimirla. Era una versión más decente del vive rápido y muere joven, de la estupidez posmoderna. Pero bueno, los románticos tenían esa beta, ¿no? Y todo esto da lugar a que sean unos revolucionarios y a una exaltación política que les lleva, ante la menor duda, a sacar las armas y a tratar de destruir eso. Los románticos, como hijos de la burguesía, quizás, igual que hicieron otros partidos, podrían haberse aliado con facciones más moderadas, incluso del régimen, y tratar en los parlamentos de ir buscando pequeñas concesiones o de negociar. Sin embargo, los románticos eran los primeros que se lanzaban a las calles, a las barricadas. Son protagonistas de las revoluciones de 1830, de las anteriores de 1820 y de 1848, que son fundamentalmente burguesas, son fundamentalmente liberales y son fundamentalmente nacionalistas, más bien patrióticas. En ellas, fundamentalmente, la burguesía utiliza al pueblo como carne de cañón, como infantería para sus retorcidos planes, que es apartar de los últimos lugares donde no tienen ellos hegemonía a la aristocracia e imponer nuevos modelos para que el capitalismo pueda desarrollarse, para fortalecer el Estado y para conquistar el Estado y desde él poder aplicar la mejor manera que ellos creían posible su capitalismo y su modo de vida. Sin embargo, nuestros pequeños jóvenes románticos, que en buena medida estúpidos, por eso es paradójico que en nuestro programa contra la estupidez tratemos este tema, no pensaban en estas cosas. Ellos se dejaban llevar por sus sentimientos. Era la aristocracia es símbolo de opresión, la monarquía, el imperio es símbolo de opresión, ¿por qué nos oprimen? ¿Por qué no nos dejan estar en comunión con nuestro pueblo, con nuestra naturaleza, con nuestro yo? Agarremos las armas. También hay que decir que muchos de los románticos empezaron a desarrollar ideas antirreligiosas, ¿no? O sea, muchos de ellos se declararon ateos y paganos en una época en que, bueno, tenía su peso una semejante reivindicación, porque seguramente también estaban, a pesar de tener esa mística constante, seguramente estaban en contra, seguro estaban en contra de esas, digamos, de las imposiciones dogmáticas de la religión en ese momento, ¿no? Muchísimos de ellos se rebelaron a estas imposiciones. Sí, es curioso cómo lo tienen en común con los racionalistas, con los ilustrados. Ellos se volverán ateos porque en su razón no entra que pueda existir un Dios. Los románticos, en su concepción del mundo y del sentimiento y de la naturaleza, no entra tampoco. Pese a que se pueda pensar, ah, qué bonito la naturaleza, alguien la habrá creado, tal vez haya sido Dios, y hay muchas teorías religiosas tendientes al panteísmo. Sin embargo, al ser la manifestación más cruda de la religión, el cristianismo, en una Europa que había sido devastada en guerras de religión interminables, donde cada imperio tenía su confesión, aunque fundamentalmente fuera católica, ellos se rechazan a eso porque se crea una jerarquía eclesiástica. Los racionalistas, los ilustrados, sí que estarán en contra de la misma idea de Dios por una cuestión de razón. Los románticos estarán en contra de que eso se institucionalice en una iglesia que le diga a los demás cómo tienen que vivir sus sentimientos. Ellos no tendrán ningún problema con que uno pueda creer en lo que le dé la gana, porque es una cuestión de su yo, de su individualidad, pero no están tan por la labor de estar encorsetados, como antes decíamos, en una iglesia. Por eso tiene una gran influencia el romanticismo sobre el anarquismo. Para terminar esta alocución sobre el contenido político, mira las influencias que tiene. Exaltación del yo, el individuo en un plano central. Vuelta a la naturaleza, rechazo del artificial, a consecuencia de ello, rechazo de la autoridad. Libertad creativa, no estar encorsetado en normas, en patrones, en rigideces, en órdenes. Amor por la naturaleza, rechazo del cristianismo, derivado de ello en muchos de los románticos, ateísmo, idealismo. Espíritu de aventura, idealismo exacerbado, y esa, como, actitud revolucionaria. Esa, como esa afición por los rebeldes, ¿no? Los sí. románticos siempre utilizaron como personajes también, como personajes en rebeldes, bandoleros, bandidos, piratas, por lo tanto, pues esa afición por quien iba de toda forma a encontrar la norma intensamente y apasionadamente. También esa bohemia que les hará defender al lumpenproletariado en esa época todavía naciente, pero sí que hay esa discrepancia, ¿no? Y sobre los racionalistas, de la Ilustración nacerá, entre otras muchas cosas, el socialismo. Su versión más científica, más racional, si cabe, será el marxismo, que defenderá a la clase obrera, que acabará defendiendo a los obreros cualificados fundamentalmente, aunque conceptualicen el término del proletariado extensivo a todos aquellos que venden su fuerza de trabajo. Los anarquistas tradicionalmente se han caracterizado más por ir hacia lo más opresivo, hacia lo más oprimido del oprimido, el lumpenproletariado, el que no tenía cualificación ninguna. También esa cierta exaltación idealista del bandido, que eso es influencia romántica. Si bien el liberalismo saldrá del romanticismo, después el liberalismo se racionaliza por razones de Estado. Sin embargo, el anarquismo, que nace de la Ilustración porque nace del socialismo, acabará romantizándose y acabará teniendo esa cuestión de la pasión, de la creatividad, de la libertad. Decía uno de nuestros adorables gorditos con barba, pero que se caracterizaban, y era su virtud, de hacer lo que decían que había que hacer, no como otros gorditos con barba que se quedaban posando sus almorranas y empalideciendo a la luz de los manifiestos que escribían para que otros los llevaran a cabo. Decía uno de nuestros gorditos favoritos, Mijael Bakunin, que la pasión por la destrucción es una pasión creadora, y que las revoluciones se hacen con tres cuartas partes de fantasía y una cuarta parte de realidad. Nada hay más romántico que eso. Compositor favorito de Bakunin era Beethoven. Y bueno, vamos con una canción, Héroes del Silencio, La Sirena Varada. Siempre entre algas, araña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el ancla a favor, y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje, cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya, están las decepciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar, parada por la realidad, sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. En sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa, entregado a una luz como un laberinto de incertidumbre. vivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio y en un instante te llega otra vez. El miedo a traspasar la frontera, pero no es como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos alabos. Esto eran los maravillosos Héroes del Silencio, grupo de rock aragonés que tiene como nadie influencias de los románticos. Hoy hemos puesto esta, otros días pondremos otra. El espíritu de William Blake corre por las venas del maldito drogadicto y millonario de Bunbury, pero este tema era La Sirena Varada, del disco El Espíritu del Vino, del año 93, si no recuerdo mal. Pero bueno, quizá recuerdo mal. Estamos en Radio Bronca 104.5. Esto es La Maldición de Cassandra. Estamos hablando de romanticismos. Luego tendrás que explicarnos por qué el programa, ya que es el primero, se llama La Maldición de Cassandra. Eso lo explicas tú, que eres el intelectual aquí. Qué bonita manera de escupirme a la cara. Bueno, pues un poco hacer un breve repaso. Eso siempre me aburrió en la escuela, el repaso de los autores. El romanticismo seguramente produjo diferentes cosas y en diferentes ámbitos, tanto en el teatro como en el arte entendido como pintura, en la música y seguramente sobre todo en la literatura. Por lo que es la música, bueno, uno de los grandes románticos, aunque fue un poquito anterior, es Beethoven. Beethoven ya de por sí, con su historia, podría ser romántico sin haber escrito nada, porque ha sido un desafortunado en la vida, pero con mucho talento y que intensamente... produjo lo que produjo, hijo de un padre alcohólico y de una madre tuberculosa. Bueno, como muchos saben, los románticos eran unos auténticos desgraciados de la vida. Sí. Que ya a los 30 años empieza a tener una gravísima sordera y por eso también como buen romántico intentó varias veces el suicidio. Pero bueno, eso, Beethoven es seguramente uno de los más significativos autores de aún prerromántico, pero bueno, que significa mucho para la música romántica. Otros autores, seguramente Schubert, aunque él muerto a los 31. Eso es increíble. Muerte a los 31, También un autor musical pues bastante interesante. Al contrario de Beethoven, Schubert y otro autor que es lo que estamos escuchando de fondo, no sé si se está escuchando. Sí, súbelo un poco, es Chopin. Ese Chopin, dos autores que empezaron muy jovencitos a componer y que bueno, pues metieron ahí todos sus artes en producir pues estas columnas sonoras de romanticismo, si se podría decir, esa banda sonora de romanticismo y que bueno, hoy también nos acompañan detrás de nuestras voces. Por lo que es, bueno, hay muchos más. En realidad me interesaban eso porque son los que me gustan, así que como el programa lo hago yo, bueno, y mi coleguita aquí, pero solo voy a elencar una selección exclusiva de lo que más me gusta. Por lo que es, digamos, el arte, no sé, pensándolo fue como, voy a hablar de arte en sentido de pintura en radio, o sea, no puedo mostrar los cuadros, no sé si con las palabras se puede con la fantasía y la creatividad al margen de las normas del romanticismo, seguro que puedes. Seguramente en general el arte romántica, precisamente porque se refiere mucho a esa, por un lado los sujetos, digamos, son representan ese idealismo que caracteriza el romanticismo, y por lo tanto pues hay muchas representaciones así de momentos intensos, de rebeldes y muertes y luchas revolucionarias, pero también por el otro lado, obviamente, muchos se inspiran a la naturaleza y a lo salvaje de la naturaleza, a la oscuridad de alguna forma de la naturaleza. Mientras se muere, decir que uno de los pintores románticos más importantes era Goya, y una de sus obras más importantes, aunque tiene varios periodos, es Saturno devorando a su hijo, una alegoría de la naturaleza. Luego también tiene otros cuadros oscuros como los fusilamientos del 2 de mayo en Madrid. ¿Ya has acabado tuberculosa romántica adoradora, sí, del suicidio? A veces tengo... Sí, ese romanticismo ya me penetró en las venas, ya tengo tuberculosis, que se está... Sigue, si quieres hablar de Goya, como... No, tenía especial interés, era por... Orgullo nacional, ¿qué ocurre aquí? ¿No? ¿Todos son gueres o qué va a pasar aquí? Bueno, seguramente lo que en muchos de los... quizás por ese sentimiento así tan cercano a la muerte y tan cercano a la sangre y a lo dramático, el arte romántico utiliza muchísimas veces las morgues, los sitios donde se recopilaban los cadáveres de muertos, para digamos poder representar sus sujetos. Bueno, la morgue es un lugar bastante ¿cómo decirlo? Uno de los lugares preferidos de los románticos, sea porque acaban ahí, sea porque recurrían a ese lugar tanto en sus historias como, bueno, para tomar inspiración. Bueno, hay que pensar que una de las primeras historias de horror, la de Frankenstein, bueno, la morgue es evidentemente de donde empieza todo, ¿no? Y por ahí se construye ese hombre. Qué bonito, Frankenstein, una oda a la naturaleza y a la dualidad del alma, a qué es el bien, a qué es el mal. Lo escribió Mary Shelley, hija de William Godwin, compañera de Shelley, poeta romántico, donde los haiga. Ingleses. Y bueno, seguramente, seguro una de las... bueno, de las artes a donde más se desarrolló el romanticismo en la literatura, tanto como poesía como literatura de prosa. Se desarrolló sobre todo en dos sitios, aunque tuvo también, digamos, en un primer momento en dos sitios, en Alemania e Inglaterra. En Alemania, el más famoso escritor romántico, aunque no se ubica temporalmente exactamente en la época del romanticismo, sino un poquito antes, fue Goethe. Goethe, ¿por qué? Porque en realidad Goethe en su así como desgarrador libro y dramático libro Werther. del joven Werther, un poco representa todo lo que son las características básicas de la escritura romántica, ¿no? Tanto pues la situación de uno, la intimización, el yo y obviamente el amor loco y pasional que lleva a la muerte, ¿no? Y al suicidio. Dicen que Goethe se inspiró a una historia personal y que por eso también los protagonistas reales de la historia no le gustó mucho el libro porque los nombres tampoco estaban muy, muy modificados. Lo mismo ocurre en Seinfeld, esta serie de humor de Estados Unidos. Y bueno, Goethe es seguro el primero de los románticos. También en Alemania hay otro importante autor romántico que es Schiller. De hecho, Schiller y Goethe fueron colegas en algún momento. Y bueno, pues Schiller produjo otros de los grandes temas y escrituras, como por ejemplo el Guillermo Tell. Aquí también un individuo idealista y romántico que lucha en por su amada Suiza contra los malditos y perversos austríacos. Bueno, ¿qué más romántico podría ser? ¿Qué idealista cuando, para probar su habilidad con el arco y que no le teme a la muerte, hace que su hijo se ponga una manzana en la cabeza y el tío se la tira y se la... Hace falta ser cabrón, ¿eh? O estúpidos. Muy, muy estúpidos para... O tenernos cuadrados, ¿no? Sí, aquí, sí, sí, aquí... Aquí ya... Y, bueno, otros... siguiendo un poco, digamos, lo que es cronológicamente romanticismo en la literatura, seguramente el siguiente país donde se desarrolla es Inglaterra. Pero antes de hablar de Inglaterra, que, bueno, nos dará por un poquito, vamos a poner una canción. Si antes te había sorprendido, ahora no te vas a sorprender. Esa es una hip hopera alemana, no vamos a entender nada, por lo menos ni tú ni yo, pero... Pero como es alemana y hablamos del romanticismo alemán, cuela. Exacto. Dale, ahí va. Suke. And intimidate. My mongo is a hidden feindlich. So ein Scheiß. Ich will cool mit jeder Hitler, die Pro-Homo-Type. Jack Byron, Kobe, Crew, Rap, Polk und Gift. Alles harte Features, Homes und die Raps, der Shit. Endlich feiern alle Queers Hip-Hop wieder. Und der Grund ist offensichtlich, meine Hits sind lila. Queer Leben ist kein Party-Motto. Ist Helge Tiger, übrigens Bitch, Putsch, Dike und Diva. By the way, niemand malt in meinem Set rum. Lass mich nicht vereinnahmen, wo ist der Respekt? Und wenn kein Instrument für Etiketten schwindet, die Lügen führen dazu, dass mir die Kräfte schwinden. Hab jahrelang geduldet, geduldet zu werden. Ich erwarte keine Huldigung oder Ehre, aber scheiße, Alter, das ist mein Raum und meine Zeit. Und ich wicke keine Marke Rapper, weil ich sie beiß. Purple Beats, Purple Lines, Purple Gangs, Purple Tits, Purple Streets, Purple Styles, Purple Fans, Purple Hits, Purple Beats, Purple Mics, Purple Trends, Purple Shit, Purple Feats, Purple Rhymes, Purple Cans, Purple Fists. Ha, purple Beats, Purple Lines, Purple Gangs, Purple Clits, Purple Streets, Purple Styles, Purple Fans, Purple Hits, Purple Peeps, Purple Mics, Purple Trends, Purple Shit, Purple Feats, Purple Rhymes, Purple Cans, Purple Fists. How can one purpleize hip hop? Hey, hey, hey, hey. How can one purpleize hip hop? Yeah, yeah, yeah, yeah. How can one purpleize hip hop? How can one purpleize hip hop? How can one purpleize hip hop? Yeah, yeah, yeah. How can one purpleize hip hop? We don't imitate, we intimidate. How can one purpleize hip hop? We don't imitate, we intimidate. How can one purpleize hip hop? How can one purpleize hip hop? How can one purpleize hip hop? We don't imitate, we intimidate. Cuando albergo temores de que dejaré de existir. Cuando albergo temores de que dejaré de existir, antes de que mi pluma haya espigado mis fértiles pensamientos, antes de que los libros apilados en letras impresas recojan como ricas cosechas el grano maduro, cuando contemplo en el rostro estrellado de la noche los imponentes símbolos nebulosos de un elevado romance y pienso, que acaso nunca viva para trazar sus sombras con la mano mágica del azar. Y cuando siento, bella criatura de una hora, que nunca he de volverte a ver, que nunca disfrutaré del fabuloso poder del amor irreflexivo, entonces, en la orilla del ancho mundo me alzo en solitario y pienso, hasta que el amor y la fama se hunden en la nada. Bueno, esto era John Keats, uno de los más conocidos autores ingleses. Ya hemos pasado de Chopin a Schubert. Y, vale, como estaba diciendo, uno de los sitios donde seguramente más se desarrolló la literatura romántica fue en Inglaterra. También fue uno de los sitios, más que en otros países, donde los nuevos escritores tuvieron que enfrentarse a los conservadores. Tanto Wordsworth, Keats, Byron, Shelley, todos estos fueron condenados tanto, digamos, a nivel literario, artísticamente, como políticamente por su conducta y su forma de pensar. Bueno, hemos citado algunos. Keats es uno de los primeros, juntos a Wordsworth. Lord Byron es uno de los más interesantes. Lord Byron de alguna forma fue una leyenda del para así decirlo, de la entorno de los escritores. Era un personaje interesante, así lo describen, como un guapo, cínico, cojo y ateo. O sea, vamos, lo tienes todas. Y fue un, vale, como buen romántico, fue un apasionado amante, tuvo muchísimas historias, cada una más, cada vez más tormentosa y potente. Como yo, solo que yo no soy cojo. Obviamente. Ni moriré probablemente en una guerra contra los turcos. Bueno, quién sabe. También, bueno, otro de los autores, bueno, una pareja, ¿no? De autores románticos muy significativos de la Inglaterra de ese momento, fue Lord Shelley. Quizás uno de los que más recogió las enseñanzas de Godwin, que, de que hablaba antes mi querido copiloto. Bueno, él escribió diferentes libros, es seguramente también un agnóstico, sin negar, un agnóstico y preciso, no ateo, porque en ningún momento negaba la existencia de Dios, pero sí la posibilidad racional de demostrarlo. Porque precisamente siendo romántico no había ninguna posibilidad racional de demostrar nada. Con él, famosa en esa época, fue su mujer, su compañera, hija de Godwin. Y de Mary Wollstonecraft, la precursora del feminismo. Ya ves, lo tienen todos, los románticos lo tienen todos. Que Mary Shelley, que bueno, fue una interesante personaje, porque también hay que decir que en el movimiento romántico hay muchas mujeres. Algunas se presentaron con su nombre original, o sea, se presentaron como mujeres a la hora de escribir. Como Mary Shelley. Como ella. Seguramente ella estaba también avalada por un padre importante y un marido importante, por lo tanto no fue tanto un problema. Pero también otras mujeres que hablaron de amores tempestuosos y de amores interclases y de opciones de quedarse la solitud ante que un matrimonio digamos organizado por temas de dinero y cosas así, pues las hermanas Bront, por ejemplo, también fueron unas escritoras famosas en esa época. Otras mujeres no se presentaron como mujeres, sino adoptaron, digamos, unos seudónimos de hombre para que, digamos, la crítica de la sociedad no bloqueara sus obras y sus producciones literarias. Sí. Como el caso de George Sand. Exacto. Que es francesa. Francesa, la Dupri. Bueno, hubieron en Inglaterra, seguramente fue donde más cundió esa lírica sobre la belleza, sobre la naturaleza salvaje, sobre la muerte, sobre la intensidad, los rebeldes y las historias imposibles. Bueno, hemos dicho otra escritora, también inglesa. Jane Austen, eso que nos hacen leer siempre en la escuela. Orgullo y prejuicio. Y sentido de sensibilidad. También ella fue una, bueno, una mujer que se atrevió a escribir sin casarse. Pero bueno, hubo, quizás porque era mujer y en esa época no era tan posible, no sé, lanzarse a las batallas perdidas por el mundo. Ella vivió en su casa cuidando de su madre y de sus hermanos, pero sí que puso en cartas, digamos, puso en letras todos estos sentimientos intensos del vivir románticos y bueno, pues de también de las críticas a esa costumbre, incluso de la nueva burguesía, de organizar matrimonios que no eran por amor, como tenían que ser, sino por interés, ¿no? Cambiando un poco geográficamente de lugar, también en Francia hubieron unos cuantos autores. algunos que en verdad siguieron más la línea más conservadora y digamos la que sería más más patriótica y como Chateaubriand. Exacto. Pero hubieron también algunos personajes de cierto nivel, seguramente el Victor Hugo. Mira, uno de los pocos románticos que vivió más que 35 años, que escribió muchísimo, escribió tanto de teatro como literatura, como poesías. Sus obras teatrales, de hecho, fueron muy hostigadas por la sociedad de ese tiempo, porque, bueno, por inmorales en alguna forma y porque presentaban unas formas que no eran las que se solían ver en el teatro. También Víctor Hugo no es tan depresivo. En realidad, a pesar que, bueno, que hay siempre cierto drama, pero habla mucho desde la sensualidad y desde, pues, la sexualidad así como liberada. Sus más famosas novelas seguramente son Nuestra Señora de París, donde, por ejemplo, otros sujetos que aparecían muchos porque quizás representaban ese ideal romántico de aventura loca y de viaje y de locuras eran los gitanos. Y, por ejemplo, en la Nuestra Señora de París, pues... El jorobado de Nuestra Señora de Notre Dame, que es como se tradujo aquí la obra. No digo para nuestra ínclita audiencia hispano oyente. La protagonista o quizás bueno, es el objeto de deseo del feíno, ¿cómo se llama eso que tiene? El jorobado. Eso, el jorobado. Es una gitana, una esmeralda, y de hecho en principio pues esa obra fue un poco hostigada porque la descripción de los sentires que generaba la señorita Esmeralda era, digamos, se consideraba bastante inmoral. También es curioso, ¿no? Las descripciones que se dan también entre lo monstruoso, lo raro, lo deforme, lo que la sociedad estigmatiza como algo malo u horrible. El caso, por ejemplo, del Frankenstein, de la criatura, porque Frankenstein no tiene ni nombre. Frankenstein es el doctor Frankenstein, que es el que crea al monstruo, ¿no? Que en el caso de Mary Shelley, de Quasimodo, que es el jorobado, en caso de Víctor Hugo, ya hablará mi satánica copiloto de un autor muy famoso en Estados Unidos, que será una constante, sus referencias a la morgue, como bien dijo antes, pero también a lo deforme, a lo oscuro, a lo sobrenatural. Y antes de que prosigas con la narración de Víctor Hugo, hay que decir que Víctor Hugo fue el que más vivió de los románticos, era el menos depresivo, era el menos romántico de los románticos, pero era el más sensual y es probablemente uno de los pocos casos, al menos en el terreno de la creación literaria, de vínculo directo con el anarquismo, porque Víctor Hugo terminó siendo consejero de cultura durante la Comuna de París. Es ahí donde se une ese espíritu aventurero, ese ardor revolucionario, que curiosamente no se manifiesta en el patriotismo y que curiosamente se manifiesta cuando Víctor Hugo ya era viejo, porque alcanza a ser ese cargo con 63 años y participa en esa revolución. Quizá no es el primero en las barricadas, pero tampoco fue el último y acabó teniendo esa responsabilidad revolucionaria en una tormenta iconoclasta que todo el mundo alabó, desde Marx hasta Bakunin, que fue un ejemplo en el modelo de revolución proletaria y liberadora que hoy en día se defiende, pese a, con todo, ser una revolución interclasista, pero una revolución también romántica. Grande Víctor Hugo. Y bueno, siguiendo con los autores de Francia, hay muchos otros, pero como comentaba aquí el amigo, seguro es interesante hablar de la Dupin o Dupin, o como era conocida con el nombre de George Sand, que fue una de las personajes más representativas del romanticismo europeo, porque de alguna forma vivió con toda intensidad y con toda pasión pues su vida y la reflejó en sus escritos. La Aurora Dupin utilizaba el nombre de George Sand para escribir, pero no solo eso, sino que siendo una mujer de una belleza particular, era una mujer que se vestía de hombre y que contaban de ellos que sus modales eran sin ninguna gracia y su forma de hablar absolutamente ruda y vulgar. Esa descripción aquí, el colega me deja... Prototipo de lo que más tarde será el estereotipo de la mujer nihilista. Alguien que se viste con el pelo corto, con pantalones, que fuma, que suelta tacos, que es irreverente. Y eso que los nihilistas eran profundamente antirrománticos. Y mira que la Dupin o la Sand, como se quiera decir, fue una mujer que también vivió bastante tiempo. Una mujer que rompió muchos corazones a pesar de todo, que recibió obviamente muchísimas críticas por parte de la sociedad, que veía en su forma de vestir con pantalones, sombreros y botas y su forma de relacionarse con, digamos, con la sexualidad, que ella también, como el Hugo, bueno, los franceses tienen otras características, se mueren más viejos y follan más, pues se tuvo muchísimos amantes, incluso, bueno, pues por ejemplo, un joven Chopin, y muchos otros que estaban viviendo en ese momento la temporada romántica. Hay otros autores, aparte de Francia, seguramente hay algunos autores en Italia, algunos autores en lo que es la península ibérica, pero me parecía más interesante ya cruzar océano, porque bueno, en ese momento el Mediterráneo estaba un poco flojo y no produjo nada de excepcional. Sí, aparte, unos vividores pasionales que se dedicaban en beber y en follar y no tenían esa sublimidad como los ingleses y los alemanes, que son más mojigatos. Exacto. Aparte, si tuviera que hablar de Italia, tuviera que hablar de algo que nos hicieron leer a todo el mundo en quinto, de Alessandro Manzoni, que es muy aburrido, pero al final descubres que era una novela rompedora y revolucionaria, porque son dos campesinos que se enfrentan a la iglesia, al clero y a los latifundistas. Pero en ese momento, como nunca nos los explican así, pues nos aprendemos a odiar a esa novela a pesar de su carácter revolucionario. Y por eso la dan en el colegio. En realidad sí, quieren así como cohibir, quieren bloquear nuestras pasiones e ideales ya desde muy pequeños. Antes de cruzar océano, hablando de literatura romántica, cruzamos océano con una musiquita. Eso es un grupito ahí de trovadores desde Chile. Se llama La Nueva Lira Libertaria y una canción que habla de la intensidad de vivir, se llama Afro. Este verme desde afuera. Muerte. El pulso late y crece. Piensa. Avanzan mis piernas. Mis manos y frente. Quizás esto es mi libertad. Y este vértigo en el vientre lleva a verme desde afuera. Muerte. El pulso late y crece. Piensa. Avanzan mis piernas. Sudan. Mis manos y frente. Quizá esto es mi libertad. He jugado mi única carta, esta carne y su existencia, y siempre un paso más allá, la libertad se me aleja. Los pasos que doy cerca. Pero cual piedra que cae, libre soy en mi caída. Y me observo y redescubro y voy retomando mi vida, tensionándome hasta el clima. Y este vértigo en el vientre. Estamos en el 104.5. Estáis escuchando en Radio Bronca La Maldición de Cassandra. Estamos hablando de literatura romántica y hemos ya hablado, bueno, el romanticismo en general, el contexto histórico, las ideas políticas que se desarrollan en ese momento, las características de ese movimiento. Estábamos hablando ahora de los autores, hemos hablado de los autores alemanes, ingleses, franceses, y justamente con esa música de fondo increíble nos acercamos al otro lado del charco, a los autores románticos de Norteamérica y al romanticismo de Norteamérica. El romanticismo en Norteamérica se desarrolla seguro un poquito después. La situación en Estados Unidos es diferente de la situación tanto económica como política de lo que se vive en la vieja Europa. Hay diferentes autores, algunos seguirán un poco la onda europea, otros tendrán otras características y aportarán otras perspectivas a la visión romántica y dramática de la vida. Una de las características de los románticos o de los que digamos se podrían llamar románticos en el Norteamérica son que ya no viven en las grandes ciudades, sino que en la Estados Unidos viven en ese momento como un nacer de una multitud de pequeñas ciudades que nacían en cualquier pequeño lugar donde fuera posible, en esa avanzada terrible de los de los blancos a caza de territorio y de recursos en contra de y aplastando completamente lo que eran las poblaciones de ahí. Otro tema es que en ese momento, estamos hablando de la mitad del 800, Estados Unidos es un país con una increíble prosperidad económica, un país que está todo por desarrollar, donde precisamente se está construyendo una ferrovía, se está invadiendo un territorio virgen con la construcción de trenes y con acero, vapor y metal y sangre. El metal, que por cierto son los mayores beneficiarios de esa increíble prosperidad económica, porque a la gente de abajo, al igual que en todas partes del mundo, la única prosperidad económica que les cabía era, con un poco de suerte, tener algo que llevarse a la boca. Y bueno, por otro lado hay como esa, ¿no?, como esas batallas que los románticos europeos veían en Europa para, digamos, en contra de los imperios, que vivían ese sentido de aventura intensa y loca, en Estados Unidos es más bien la avanzada y la conquista del oeste, que asume pues ese carácter de aventura y de pasión y de ir hacia lo desconocido. Pero por el otro lado también es el gran momento de crecimiento de Nueva York, que es una ciudad donde se desarrollan un montón de periódicos, editoriales, digamos, producción de material escrito, y que también una ciudad de perdiciones y digamos, múltiples posibilidades de perderse por sus callejones, sus bandas, sus flujos migratorios de rebeldes y pequeños delincuentes. Bueno, estas son un poco las características, pero lo que... Vuelve a poner la del último mecano. ¿Por qué has puesto el último mecano? Vale, está bien, lo explicaré yo. Ha puesto El último mohicano, esta banda sonora compuesta por John Williams para la magistral película de Michael Mann de 1992, porque el escritor de El último mohicano, literalmente el último de los mohicanos, The Last of the Mohicans, es Fenimore Cooper, que fue uno de los principales escritores románticos del romanticismo de Estados Unidos, así como del autor de Moby Dick. Melville. Efectivamente. Dos de los grandes representantes del romanticismo estadounidense. Melville es otro de los grandes autores y bueno, con su novela también del El hombre en contra de la terrible naturaleza, que es uno de los representantes más importantes del romanticismo gringo, del romanticismo estadounidense, pero no es del que queríamos hablar. No es el del que queríamos hablar. No es el grande, ni Fenimore Cooper. Son dos muy grandes, pero el grande, aunque no medía más de unos 75, es... Absolutamente uno de los representantes, uno de los que empiezan a escribir sobre cosas oscuras, muestros, terror, psicología perversas. Estamos obviamente hablando de Edgar Allan Poe, que ha sido uno de los principales representantes del romanticismo oscuro. Si así lo queremos llamar. Esa no la teníais, ¿eh? Dark Romanticism. Dark Romanticism. Con nuestro inglés fantástico. Bueno, Edgar Allan Poe, con toda su enorme producción literaria, recordar que Edgar Allan Poe vivía de literatura, no era como estos hijos de papá al otro lado del mundo que vivían porque sus padres eran unos burgueses. Fue el único pobretón. Fue el único pobre y desesperado. Fue un hombre que las mujeres siempre abandonaron. Pero como a mí. Eso. Pero que escribió cosas que dejaron el ceño, seguramente dejaron el marco en la literatura norteamericana. Fue quien creó la novela negra, esa mezcla entre terror y suspense, y también la novela gótica. No fue el único autor, de hecho aquí también tenemos a una gran mujer, Emily Dickinson, también un amante de la muerte. Como la Legión. Amante de la muerte y observadora de esa naturaleza que a la vez es bellísima, salvaje y peligrosa. Emily Dickinson también fue una de las autoras que caracterizaron ese movimiento romántico estadounidense que fue ligeramente posterior al movimiento europeo. Iremos leyendo una poesía de la Emily Dickinson. Hoy somos muy literados, muy intelectuales. Es el primer programa de la maldición de Cassandra. Sí, luego ya nos soltaremos y empezará la sarta de barbaridades y el teléfono no parará de sonar con quejas, pero de momento vamos con gafitas y gafitas y libros, de pasta y libros a la mano. A la mano. Antes de leer un pequeño ensayo de esa admirable autora romántica norteamericana apasionada de la muerte, vamos a poner Fade to Black. Ahí estamos, tronca, pero en versión de los apocalíptica. Thank you. corría el año 1983, cuando Metallica nos sorprendía con un emocionantísimo álbum llamado Ride the Lightning, donde se desarrolla toda una conceptualización romántica del metal que nació en Inglaterra, igual que el romanticismo, con el desatar las fuerzas telúricas. De hecho, el título, Cabalgando el Trueno, Cabalgando el Rayo, lo dice todo. En ese disco salió este tema, el Fade to Black. Ahora hemos querido que sea Apocalíptica quien lo interprete aquí, por una cuestión melancólica, de sentimental, romántica y de música clásica, pero la letra del Fade to Black es una nota de suicidio. Fade to Black es marchitarse, o literalmente decolorarse hacia el negro o hacia el oscuro. Es una nota de suicidio, de que ya no puede más y decide quitarse la vida, como hizo Emily Dickinson. No se quitó la vida. No Emily se quitó Dickinson. La vida. No, qué lástima. De hecho, vivió hasta los 55 años, que por ser romántica es bastante. Es interesante hablar de Emily Dickinson. Quizás, como antes decía el compañero sobre Oscar Wilde, también el compañero Mariscal Cordura. quizás es interesante hablar de ella porque bueno, aunque nunca ha sido probado, Emily Dickinson amó una mujer y por eso escribió muchas de sus poesías. Mucha de la producción literaria de Emily Dickinson es una producción literaria que se entiende referida a esa mujer. Que se ocupó cuando murió también de, bueno, pues de acompañarla en el entierro. Muy bonito. Pues ve que los románticos eran adelantados, vamos, lo entendían todo ya. Y bueno, pues como en realidad el tiempo no es mucho y llevamos ya mucho rato hablando, os había prometido una poesía, pero no la voy a leer, y la voy a leer así para empezar en el próximo programa. Wow, habrá que escucharlo. No nos vamos a perder la poesía de Emily Dickinson. No tiene nada que ver con Bruce Dickinson, el cantante de los Maiden. No, absolutamente no. Bueno, pues seguimos con lo nuestro, un poco acamando lo que es el tema de ese programa. Si quieres, compañero Mariscal Cordura. Gracias, mi satánica copiloto. Antes de pasar a finalizar con los antecedentes y las influencias que dejó, antecedentes del romanticismo, las influencias que dejó, decir que Edgar Allan Poe era el romántico por excelencia, y en sus obras se expresa todo ese romanticismo dark, oscuro, de seres deformes, de crímenes, de muerte, de hiperrealidad, porque él nació en el seno de una familia de titiriteros. Iban recorriendo Estados Unidos en busca de obras para representar, y yendo por los pueblos en caravanas con gitanos, uno de los elementos que sale mucho, seres deformes como enanos, la mujer barbuda, los faquires, el que escupe fuego. Y después sus padres murieron y fue adoptado por una familia, la familia Allan, que era inglesa, con lo que él se trasladó a Gran Bretaña, donde entró en contacto durante su educación culta con la literatura romántica. También hay un antecedente en Edgar Allan Poe, que vuelve a ser Goethe, que habla, por ejemplo, en su obra de Fausto, una adaptación de una leyenda popular germánica, sobre lo oscuro, sobre la tentación del diablo en alguien que en realidad quiere hacer el bien. Muchos de los personajes de Poe son gente apocada, que en un momento dado, como por ejemplo el barril de amotillado, o realiza un crimen por dar rienda suelta a la oscuridad de su alma. Es por ello que dentro del romanticismo oscuro, Edgar Allan Poe es el capo di capo. Capazo. Bueno, seguimos. ¿De dónde viene el romanticismo? ¿De dónde viene el Te romanticismo? Te preguntarás. Muy brevemente. El romanticismo, en realidad, aunque se disputa su nacimiento en Inglaterra y Alemania, tiene un origen en las novelas épicas, en las odas gaélicas de los autores escoceses. Porque en esas obras se hace una apelación a la naturaleza, Se hace una apelación a lo bucólico, también a la épica. Es un poeta, un héroe guerrero, que es un trovador. Sale de justamente de una novela. Se cree que es esto anónima, popular, pero en realidad luego se supo que en el siglo XVIII un autor prerromántico era quien la había escrito, diciendo que es ahí de donde venía. Esta novela de un héroe Feanor, es un héroe gaélico, de ahí es donde sale. Es una leyenda. Feanor Fingal, padre de Ossian, que venció a Caracalla. Caracalla era un general romano y Ossian, el hijo de este héroe, Feanor Fingal, que vence a las legiones romanas. A partir de aquí, es de esta novela, es un guerrero poeta, sufrió mucho, se quedó ciego y se refugió a final de su vida cantando las glorias de su familia. Todo esto que es popular se dio a conocer en los fragmentos de los poemas de Macpherson en 1761. Justo 20 años después, o 20, 25 años después, tendremos la primera obra romántica. Pero también nace de Goethe, como ya había dicho antes aquí mi satánica copiloto. Por eso nace dos al mismo tiempo y tendrá esas dos vertientes, pero nace de las mismas raíces épicas, bucólicas y de amor a la naturaleza, como ya decíamos antes. Las influencias, pues las influencias ya las hemos explicado en el liberalismo político, en el patriotismo y nacionalismo moderado, en el nacionalismo izquierdista e independentista en contra de los imperios y también, por supuesto, en el anarquismo, como ya hemos explicado antes. Para ir terminando, mi querida satánica copiloto va a poner un tema romántico donde los haya, un tema de Skid Row llamado In a Dark Room, una habitación oscura, del álbum Slave to the Green de 1991. Y con eso ya nos vamos despidiendo. Es un desamor. Con esto nos despedimos. Todavía estamos en enlatados. No podemos predecir el futuro de lo que pasará el día que estéis escuchando eso. Quizás seremos todos muertos. Pero bueno, ojalá. Eso no significa que no tengamos que seguir dándolo todo. Y por eso pues nos despedimos hasta el próximo intento de combatir la estupidez, nuestra propia y ajena, en la maldición de Cassandra, 104.5 Radio Bronca. Beyond the reach of God's face.